La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert, para media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Hola, buen día, ¿cómo están todos del otro lado? Otro programa más de Hasta que vuelvan los abrazos. Y aquí estamos con el compañero Alfredo Grande. Buen día, Alfredo, ¿cómo te trata este martes? Bueno, recién empieza, pero te quiero hacer una pregunta, Julián. ¿Yo de qué lado estoy? Vos también estás del otro lado un poco, pero sí es difícil. Sí, es verdad. No digo más lo del otro lado, ¿no? Porque es como que encima ahora en la cuarentena. No, estamos... Valiente, Julián, ¿no? Quería saber. Vos y yo estamos del mismo lado, esa era la respuesta correcta. Ah, qué bueno. Me alegra que así sea, entonces. Bueno, programa cargadito en el día de hoy. Vamos a pasar por varios lugares de los que. De los que venimos mencionando tanto en la ronda de noticias como en audios, cosas que nos interesan charlar. Una de ellas es que hoy comienza un paro de médicos, un paro muy importante. Muchos y muchas médicas y de hospitales con un montón de reclamos que los vamos a estar desarrollando más tarde en la entrevista con Andrés Añón. Andrés Añón es médico psicólogo y además es presidente de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, Alfredo, vamos a estar hablando con Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda, para charlar sobre los aportes. ¿Aportes a qué? A las grandes fortunas, aporte solidario, contame vos. Bueno, en realidad la confusión con el nombre tiene que ver con la confusión del proyecto y el criterio ideológico económico. En realidad es un aporte solo por única vez a los patrimonios de mayor de 200 millones de pesos radicados en Argentina. O sea que si vos lo tenés en otro lugar, como apuntaba recién Rodrigo, por ejemplo Uruguay, el dueño de Mercado Libre, o lo tenés, por supuesto, súper negreado o clandestino, porque negreado es discriminatorio, clandestino en algún paraíso fiscal o paraíso fecal, como yo digo, no pagás. tengo alguna información sobre ese tema, así que va a ser muy interesante charlar con Eduardo Lucita. Es un hombre muy lúcido y además pertenece a esa gran movida, que si mal no recuerdo le podemos preguntar, creo que comenzó con el plan Fénix, ¿no? En su momento. Así que bueno, va a ser una charla realmente muy sustanciosa. De seguro que sí, siempre con Eduardo nos ayuda un poquito a bajar a tierra algunas cuestiones de la economía que en principio nos cuestan comprender, y aparte desde una posición en la que no está cualquier economista, y sobre todo de una posición que probablemente no encontrás en los medios hegemónicos, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de salvar de decir ajuste, ¿no? Por ejemplo, hay un miedo bárbaro a decir ajuste. Y bueno, Eduardo, vamos a ver qué nos dice al respecto. Y además, como cada martes, tenemos la querida columna canábica, Alfredo, con Matías Bregante. Y hoy seguramente, bueno, nos traerá novedades y algunas reflexiones al respecto de lo que sucedió la semana pasada, que digamos que se aprobaron algunas reglamentaciones. Vamos a ver qué se aprobó, quiénes estamos legales o quiénes no estamos legales, quiénes plantamos marihuana a partir de lo que sucedió el martes pasado. Bueno, mucho mucho para charlar con Mati también, así que tenemos un programa. Y además tenemos consigna, y la consigna del día de hoy, que nos van a responder al 11-31-81-31-26, es que nos recomienden un libro. Recomendanos un libro que pienses que es increíble, que no es muy conocido. Es decir, que la gente que esté en algún lado, no vamos a decir de otro lado, que esté en el lado en el que esté, no lo conozca. Pensemos que sea un libro que no conozca y que tiene que leer. Hoy a la mañana hablaba con una compañera que está viviendo en Barcelona, una amiga de la retaguardia, Charo Blasco, médica generalista, y nos preguntaba qué libro podía leer ahora allá, y yo le recomendaba Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, no sé si lo conoces, una historia de las entrañas de Almería, allá en el sur de España, una historia muy triste y muy linda en su forma de contar. ¿Vos tenés algún libro, Alfredo, que digas que es un librazo y no lo conoce nadie y lo tiene que conocer todo el mundo? Bueno, nadie nos diría, pero hay un libro muy importante, se llama La cultura represora y la revolución, lo escribió Alfredo Grande, que es muy recomendable. Alfredo Grande, de Argentina, ¿de acá o no? Sí, de la zona sur, así, cabotaje, interesante. Mirá. Edición a pelota de trapo, buena onda, Bien, bien, bien. Bueno, recomendado entonces Campos de Níjar y La cultura represora y la revolución, de Alfredo Grande. Y entonces, de esta manera, si te parece, Alfredo, nos vamos a escuchar la primera canción que nos comparte el compañero ese que mide como 2 metros, ¿viste?, de la retaguardia, Lorenzo Di Biase, que se armó una lista para amenizar esta velada mañanera de martes. Vamos a ver qué nos trae Lorenzo. Que tengo yo de flexigente es el vocablo, ergo le hablo a un público exigente. ¿Está mal? No. Llego con sosiego el pie del árbol, me siento en él y haciendo hasta que el cielo es salvo. No te rebajes pa' ganar bien, pa' mí el rap me enseñó que hacerlo bien no es para que te entiendan. Ey. Que uno recoge lo que siembra, y si tanto te importa la imagen es que tu mensaje es una mierda. Al establo sé de qué hablar, si tu puesto está bien ganado yo te alambro el prado al rapear. Extrapolamos en el plano espacial, mi rap poesía, imposible de explicar mi rap, es como insultar en cursiva. iba. Más por placer que beneficio, volver a la escena del crimen y qué bien me hizo. Grisáceo y sacio mi ser, no sea de vicio. Grisáceo se pone mi ser, Daniel Patricio me llamo. Vengo a vencer, no a ser vendado. Acérquense, varios merecen ser cercenados. En 666, pese a quien le pese, ahí estamos. Y hasta el sensei trabaja para un rey sentado. Ja, soy como un pez en el lago, Ness, ¿ves? El más grande de todo el estado. Y después no me hables de fans conquistados. Si ven, ¿ves? Porque tenés al público pago. ¡Varón, qué estrés! Aforismos de... Base de cualquier unidad, somos un pilar, no tu rival ni hooligans te ultiman. Con un imán de música esta comunidad da inmunidad y no culmina. Dale un mira en algún diván. Mi rap es un boom viral que apunta y fulmina. Vamos al sur piba y en bus nidan. Donde el sol se esconde, el horizonte termina. Humildad, base de cualquier unidad. Somos un pilar, no tu rival ni hooligans te ultiman. Con un imán de música esta comunidad da inmunidad y no culmina. Dale un mira en algún diván. Mi rap es un boom viral que apunta y fulmina. Vamos al sur piba y en bus nidan. Donde el sol se esconde, el horizonte termina. Aforismos de... detrás del rap en AKA. Sé que hay un por más que te hacen reír también. Y por mí genial, quiero pasarla bien. Sin apego y sin rencor, si imaginas a Melo. Si se esconde dentro eso morirá. Dale vida, dale paz, sé complicidad en los dos. Si se esconde dentro eso morirá. No manejo un Benz o Benz, pero damn girl, beso bien. Shit, ¿qué vas a hacer con eso, babe? ¿Cuántas veces replanteé dar el paso again? Y sentí el fracaso cuando te vi con Eli. No era junto, estamos aparte. Creo que hay algo, groove sangre. Soy materia, soy aire. Levitarme es evitable. Nena, no sé si quiero. Veneno en ojos negros. Veo un infierno dentro. Pero lo pide el cuerpo. No sé si quiero. Veneno en ojos negros. Veo un infierno dentro. Quiere que tomemos juntos. Bailemos bruto y en dos minutos conecte con su mundo. Que me devuelva el buzo. Pero después del pulso, sin forzar la magia, pa' que el truco tenga el gusto. Esa droga va a matarme. Que bien te queda el buzo rapper. Ojos negros gritan calle. Yo no soy quien pa' limitarle. Mata despacio, baila despacio, me saca del barrio. Es transplanetario, no lo dudes más. Dámelo, negro, dámelo. Pa' que mentir si crecí con Daddy Swing. Encadenado al pie, siete de que te vi. Sale de mí decir pusiste al badass a que cantar R&B. No, no sé si quiero. Abrazos. Por la retaguardia. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música rap que nos trae Lolo. Es rap, ¿no? Creo que sí. Ahora podríamos buscar un poquito más de información al respecto de quiénes eran los cantores que pasaban. Vamos a escuchar, Alfredo, los audios de los funcionarios. Ese momento a veces poco agradable, pero también puede ser poco necesario. Pero no sé, vamos a ver. Hay gente que le sirve a veces saber qué dijo, por ejemplo, en este caso, Alberto Fernández, presidente de los senadores, una carta que hicieron pública, dejaron muy en claro que le pasó a la Argentina. Hicieron con un cuidado y con un nivel de detalle y a todos nos permite ver lo que le dije al fondo yo en la campaña, cuando me visitaron. Y les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y la salida de capital. Con lo cual, ahora, sobre esa realidad, tenemos que operar con firmeza, con convicción, con la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que especularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores. Bueno, realmente extraordinario. Extraordinario porque dijo ajuste tranqui. O sea que ya no se discute si hay ajuste, sino quién lo va a pagar. Es un avance, me parece bien, creo que está en el buen camino. Y veremos, a partir de la aprobación del presupuesto y las partidas, quién va a pagar el ajuste, pero ya dijo que va a haber ajuste. Eso me tranquiliza mucho. Casi dice que la crisis la paguen los trabajadores, como dicen los partidos trotskistas. Mentira, que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Casi lo dice, pero no, ahí estuvo cerca. Pero dijo que no la van a pagar los más humildes, y no es poca cosa. Esperemos que así sea y que de una vez por todas se le saque una monedita, por lo menos, a los multimillonarios que encima le hicieron taqueando, esclavizando, ¿no? Así que un poquito de que se reparta esa torta de otra manera, un poquito nomás. Bueno, pero como dijo Tejada Gómez, el que no cambia todo no cambia nada. Pero sigamos escuchando a nuestros amados. Vale, vamos a escuchar a Daniel Arroyo hablar sobre el bono de fin de año. Estamos evaluando firmemente, no está definido aún, pero estamos evaluando firmemente lo que tiene que ver con bonos para los sectores que le han pasado mal, que ha sido un año muy duro. Diciembre, siempre claramente, es un mes donde uno se mira en el espejo, ve cómo le fue, cómo fue el año. Es un año durísimo, de mucha gente angustiada, de mucha gente que bajó sus ingresos. Más allá, efectivamente, de duplicar el monto de la tarjeta alimentaria, se están evaluando un esquema de bonos, claramente, para los que han perdido ingresos, para los que están en situación más crítica en nuestro país. Bueno, seguimos en una línea similar, que lo vamos a retomar seguramente en la entrevista con Eduardo Lucita, ¿no? Este especie de asistencialismo bobo, de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Tirar un poquito. Yo creo que realmente es una línea, como digamos, un populismo deflecado, ¿no? Me gusta. Vamos a escuchar a Martín Cabrales, que sabe hacer muy buen café, pero no es tan solidario. Vamos a ver qué opina, si el aporte es solo una vez, a ver qué pasa. lo que yo no estoy de acuerdo es que se siga sumando a la carga tributaria, que tengamos más impuestos. Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria y plantear este tema en serio. No me parece que sea la solución. Ahora, la verdad que me preocupa, creo que hay que darle una solución al problema de la pobreza estructural que tiene la Argentina. Si hacemos el aporte este por única vez y está todo bien. Martín Cabrales, muy solidario el compañero Cabrales. Vamos a escuchar a Romina del Pla del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los y las Trabajadoras, a ver qué nos dice también sobre este aporte. ¿Por qué nos vamos a guiar? ¿Por cuánto protestan las patronales o por lo que en realidad significa el impacto de lo que se les está cobrando? Porque nosotros decimos, para ir a fondo, vamos a fondo. Vamos a fondo, porque justamente las fortunas personales, la mayoría de todos estos empresarios que tienen muchísimos recursos, vos sabés también como yo, que efectivamente disimulan gran parte de sus fortunas personales detrás de fideicomisos, de sociedades anónimas. Entonces, al no incluir a las empresas y los bancos, hay una buena parte de lo que se podría recaudar que ya te está quedando afuera. Y por eso, en realidad, es marginal lo que se va a cobrar con este aporte solidario. Bueno, voy a hacer un comentario. Bueno, dos. Uno, cuando se habla de pobreza estructural, vos fíjate lo que es el cinismo de la cultura represora, porque nunca se habla de la riqueza estructural. O sea, acá el problema es la riqueza estructural que genera una pobreza. Si la pobreza es un daño, efecto de la acumulación de riqueza. Entonces, lo que es estructural es cómo se acumula la riqueza. Hablar de pobreza estructural es, para mí, poner el efecto como si fuera causa. Y a Romina del Pla, que acuerdo con lo que ya dice, pero cuando dice ir a fondo, en realidad van al fondo. Hay un pequeño problema ahí, no es ir a fondo, pobre no. Jamás un gobierno conservador va a ir a fondo, obviamente. Así es, la entendieron mal, me parece, a Romina del Pla, había dicho vamos a fondo y ahí claro. Guzmán, todos dijeron dale, vamos al fondo, vamos, buena idea. Algo para el... Bueno, una vez profeta, que... Nadie es profeta en su maceta. Esta vez le dieron la derecha o la izquierda, no sé cuál, a Romina del Pla y fueron al fondo. Vamos a ver qué pasa en Perú, que ayer estuvimos hablando con Ezequiel Pericini. Vamos a ver qué está pasando en Perú, vamos a escuchar a quien quedó como presidente electo, a ver. Como todos electo sabemos, no, perdón. Como todos lo reconocemos y nos damos cuenta que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros de perfeccionar el marco legal de tal forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos prevenir los posibles y aislados actos de violencia que no deberíamos permitir en nuestro país. Ahí estaba el presidente porque no hay presidente electo en Perú y esperemos que pronto eso se dé. Es el presidente que quedó puesto por el Congreso, digamos. Y bueno, por lo menos habló de los dos jóvenes asesinados por la policía. Dijo muertos, ¿no? Obviamente los presidentes no van a decir que el Estado es responsable o que la policía asesina, pero por lo menos los nombró y me parece que no es poca cosa, por lo menos. Ahora vamos a escuchar algo, Alfredo, que realmente fue tremendo lo que sucedió ayer y estuvo, por suerte, está teniendo mucha circulación, por lo menos en los ámbitos en los que uno está, pero fue tremendo lo que dijo Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la ideologización de los y las maestras. Un discurso de unos minutitos, una carga de odiante a los maestros, maestras, al comunismo, a la militancia, a todo lo que se les ocurra, hoy en el Día de la Militancia, vamos a dedicarle este triste discurso de Soledad. La raíz de la de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Y por eso yo insisto con que la gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar, porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. Porque hasta este momento, lo que pasaba en el aula cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos y el docente. Y lo entiendo, porque también soy mamá de un niño de primaria a cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo. Es difícil intervenir porque sos mamá, porque no querés perjudicar a tu hijo. Entonces, en general, nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula. Y tiene que ver también, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quienes eligen estudiar, que eligen militar en lugar de hacerlo. Bueno, muchas cosas para decirle a Soledad Acuña. En principio, que para muchos docentes la docencia es una militancia, y así lo vemos, así lo sentimos. Que militar obviamente no es una mala palabra, al contrario. Y bueno, nada, no sé, Alfredo, vos estás ahí, ¿querés decir algo al respecto? No, estoy acá, lo que pasa es que lo que a mí me preocupa es que cada vez que la derecha llega a cierto nivel de sinceridad, uno se escandaliza, ¿no? Yo siempre digo que el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Piensan eso, dicen eso, hay que agradecer que sean tan explícitos, que no haya que interpretar, que habrá querido decir nada por el estilo. Es el discurso de la derecha. Lo que pasa es que este es un país donde la derecha se disfraza de centro-derecha o de centro incluso. Claro. Y el fascismo de derecha, y así nos vamos corriendo, ¿viste? Nos corremos todos. Y el centro a la izquierda, ¿no? También. Exacto, a veces. El centro parece de izquierda. ella está militando. Claro. Ella es más convencida de su militancia que muchas de nuestras compañeras y compañeros. Y está muy bien. En ese sentido, bueno, hay que debatirla, rebatirla, pero esa reacción como, ay, mirá lo que dijo, pero por favor, mirá lo que hicieron, mirá lo que pueden hacer. Sí, es verdad lo que decís, Alfredo, no debería ni de sorprendernos tanto, ni de escandalizarnos tanto. Porque es la realidad y es lo que, y creo que es más grave lo que hacen que lo que dicen. Esto que dijo es un pequeño porcentaje de todos los males que hacen gobernando en la ciudad hace tantos años, y en concreto en lo educativo. Ahora nos vamos a mover a un lugar extraño, no sé por qué quien seleccionó los audios nos dijo que vamos a escuchar a Cristian U, DJ en las fiestas clandestinas. ¿Qué pasa? A ver. Fui a tocar, entre comillas y paréntesis, necesito laburar como necesitan todos, esa es la realidad, o sea, soy organizador de eventos, organizador de boliches, soy DJ, y es de lo que laburo, o sea, me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar, ya el reinvente no me sirve de mucho más. Entonces me contratan de un lugar para ir a tocar que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar. Yo COVID ya tuve hace 3 meses atrás, me curé, todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas se tiene que respetar, estamos de acuerdo, pero necesito laburar. Digo, de cierta forma puse mi pauta de decir, muchachos, voy a la cabina, toco solo, no hay gente, listo. Después lo que hagan los demás, yo no puedo ponerles un arma en la calle y decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Cada uno es grande y sabe lo que hace. Bueno, a ver, que todos tenemos que laburar, es verdad, ¿no? Y de algún lado hay que sacar el mango, pero bueno, es raro escucharlo a Cristian U diciendo esto. No sé por qué llegamos a esto, no sé por qué llegamos a esto, pero pasar de Sole Barruti no fue, de Sole Barruti, de Soledad Acuña a este muchacho no fue tan sorprendente. Bueno, vamos a escuchar un poco de musiquita para salir de este momento extraño y seguimos.

Soledad Acuña tomó una partida vencida ya, porque es un producto que se descontinuó en la década de 50, que es el Boludol. Bueno, está bien. Sí, de Laboratorios Los Forros. Y nada, ya viste, un producto vencido, fuera de uso, no está. La verdad que el médico se equivocó con la medicación. Pero la toman varios, ¿eh? Sí, no, circula. Viste que, pero es el tema, es gente que tiene poder y guita, le gusta probar estas cosas como que son de otra época, viste, como si fuera un vino añejo. Y hay muchos de estos que toman este tipo de pastas. Como probarte un LSD de los 60, pero más fascista, digamos. Claro, te pone un poquito más facho este. Un poco más facho. Te agradezco. Mati, aprovechemos que tenemos una buena noticia, ¿no? Para charlar un poco sobre el cannabis en Argentina. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Podemos ponerle algún nombre más concreto? Porque hay gente que dice, listo, se legalizó la marihuana, ya está. Hay gente que dice, no, pará, esto no es nada, esto es poco, esto es bastante, se avanzó mucho. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, lo que pasó es lo que veníamos hablando hace unos meses, que se reglamentó por un decreto presidencial la ley 27.350, que es la que todos conocemos como la ley de cannabis medicinal, por llamarlo de alguna manera, que bueno, es de 2015 la ley, se hizo como un intento de reglamentación en el 2017, que nada, que quedó vetusto, que no sirvió para nada, que no permitía el real acceso al cannabis ni a sus derivados a sus usuarios. Y bueno, se venía hablando de que se iba a hacer una nueva reglamentación. Salió esa reglamentación miércoles a la madrugada, jueves a la mañana, que básicamente, bueno, lo que propone en realidad... Está publicado el decreto como investigación médica y científica del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados. Es el decreto 883-2020. Pero bueno, los puntos más importantes es que propone la creación de un registro donde las personas que bueno tengan alguna afección médica que requiera el uso de una terapia con cannabis... puedan presentarse a este registro y bueno, a través de diferentes formas acceder al cannabis o a sus derivados. Y bueno, en esas formas tienen que ver con que bueno, lo que se plantea en el decreto y en la ley, que el Estado argentino debe hacerse cargo de las necesidades de esas personas que necesiten acceder al cannabis. Y bueno, una de las vías es la médica, por la salud pública, por la salud privada, a través de diferentes productos que supuestamente van a ingresar al mercado, se van a empezar a producir aquí en la Argentina. Esa sería como la primera vía. Después hay una segunda que propone el autocultivo, para que las personas que puedan hacerlo cultiven tengan sus propios cultivos de plantas para producir sus aceites, cremas o bueno, la manera en que necesiten consumirlo. Y hay una tercera opción que es el cultivo solidario, en donde bueno, una persona que necesita acceder y no tiene cómo cultivar puede proponer a un tercero, sea familiar directo o no, para que le cultive sus plantas. Y es un poco un formato con cierto progresismo en las palabras y en las formas, un formato ochentoso. Es un formato que vamos a ver en muchas películas ochentosas, progres, yankees, que bueno, todos tienen una recetita para ir a buscar su faso legal. Como Homero, en esos capítulos en que Homero Simpson tiene su receta de cannabis medicinal, son capítulos de fines de los 80, principios de los 90, que era como uno de los avances que encontraron los yankees. Por eso digo que es una legislación que... para lo que necesitamos aquí es de avanzada, hay que celebrarla, tiene que ver con una lucha de un montón de familias, un montón de madres, de padres, de hermanes, que estuvieron peleándola fuerte por las necesidades de sus familiares, de sus hijes, así que en ese sentido es celebradísimo lo que está sucediendo y es importantísimo. Como decimos de la militancia canábica, no es el fin, es el principio. Hay que ir por todo, hay que ir por la despenalización, hay que ir por la regulación para la tenencia personal, para que los adultos responsablemente puedan consumir lo que quieran en sus hogares sin molestar a los demás y con todos los recaudos necesarios y con todas las libertades necesarias que hoy no las tenemos. Pero bueno, es un avance en donde hoy seguramente todos los que podamos avanzaremos para nada, estar un poco más legales, por llamarlo de alguna manera, tenemos la posibilidad, y quien no quieran hacerlo también van a poder seguir cultivando cannabis y seguramente lo van a hacer más tranquilos a partir de esta reglamentación. Esto está en pañales, está hace una semana, todo esto que estamos hablando, de este funcionamiento, de este registro, de estas formas de acceso al cannabis, están verdes, digamos, ¿no? Todavía faltan lo que se llaman las resoluciones técnicas o resoluciones puntuales que tienen que resolver estas pequeñas cosas que estamos hablando en el aire, como, bueno, a ver cómo va a funcionar ese registro, cómo van a constatar, si es que van a constatar o no que las personas estén cumpliendo con la reglamentación. Tienen que definir las cantidades, que por suerte se está debatiendo de una manera un poco más real, porque no se está debatiendo volumen de planta, sino calidades de planta, donde, bueno, que cosas que hemos hablado aquí varias veces, no importa el tamaño y el peso, sino la calidad por el tipo de planta y por el tipo de cultivo, entonces está bueno que se apunte desde ese lugar. Pero bueno, todo eso todavía está totalmente verde, porque bueno, se debe pasar por bueno, determinadas cuestiones legales, que son estas resoluciones puntuales, donde se va a hacer un mapeo paso a paso de cómo va a funcionar el acceso al cannabis. Lo primero, claramente, es que tiene, lamentablemente, hoy solamente es a través de una afección médica que se puede legalizar un cultivo, digamos. Justamente ahí decís algo interesante, va, todo es muy interesante y hay varias preguntas que se me ocurren hacerte, pero el otro día hablábamos con María Eugenia Azar, que vos me comentaste, la conocías, una activista de la plantación del cannabis medicinal, ¿no? En el sur de la Argentina, y ella nos decía, en verdad la marihuana se consume de manera terapéutica en muchos casos, o una lo usa como cuando se dice recreativo, uso recreativo, hay algo también de terapéutico si se quiere, y en verdad uno podría buscarle la vuelta y explicárselo a quien sea que venga a molestarte por tener plantas, pero seguramente en lo legal eso no va a estar todavía cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a avanzar para decir, loco, yo lo consumo porque me hace bien y lo necesito, ponele? Y yo creo que es lo que hay que hacer. Bueno, estos son los engaños de los estados capitalistas y este neoliberalismo salvaje que nos regula desde hace 40 años. Son pequeñas dádivas que no terminan de cubrir las necesidades de la población y la cual hay que seguir peleando. Creer, esto es un triunfo importantísimo y hay que celebrarlo, bien, y hay que apropiarse de él, es nuestro, es de todos. No es solamente de las mamás y los papás de las agrupaciones de familias, de todo el movimiento canábico, que entendió que había que unirse, que ir para adelante. Y bueno, ahora los consumidores tienen que avanzar también en estos derechos, que los tenemos que ganar, que tenemos que hacer que no haya más causas por tener un porro, por tener una planta. Hay un montón, digamos, si uno lee las estadísticas de las causas que hay por la ley de estupefacientes, las que tienen que ver con marihuana son la mayoría y tienen que ver con el consumo, con personas que han encontrado en la vía pública con un porro, con un frasco de flores, con, no sé, con boludeces. Digo, no hay desarmado una red de narcotráfico, ¿no? Y seguir uniendo a la marihuana en el concepto este de drogas, ¿no? De adicción y demás, yo lo bajo al llano sin ninguna ciencia. ¿Cuántos de nosotros que nos gusta experimentar, que nos gusta probar y que consumimos marihuana, tenemos amigos adictos a través de la marihuana, ¿no? Yo la verdad mis amigos que fuman marihuana, que cultivan, nada, y los que han tenido lamentable decisión de consumir drogas más fuertes, no consumen marihuana. Se la pegan con la botella o se la pegan con el polvo, pero no, la verdad que la marihuana no es una vía de consumo. Entonces, tampoco tiene mucho sentido a esta altura de la humanidad seguir nomenclándola en ese tipo de drogas. Matías, te quería hacer una pregunta porque me interesó mucho lo que dijiste en relación a la cuestión medicinal. Yo entiendo que sí, es un triunfo y que es un paso bastante importante. Ahora, esto de encuadrarla en lo medicinal, ¿no? ¿Vos no pensás que ha sido una estrategia o es una táctica? Quiero decir, ¿es una forma de ir por más o se va a quedar en eso, una especie de corset que tiene que ver con una medicina más, una medicina alternativa, como la queríamos llamar, pero dentro de ese ámbito tan estrecho que es la salud y la enfermedad? ¿Cómo lo pensás esto? No, para mí, mi visión política es que son medidas corset, si querés, mi visión política. Porque entiendo que la política da estas dádivas para calmar las masas y que se calme la gente como que, bueno, logramos esto, ya está, no hay que hacer más. Son conceptos que nada, ha sembrado fuertemente las políticas peronistas a lo largo de la historia argentina, donde se da una cierta cantidad de derechos y después se frenan, y donde después algunos no entran y no importa, bueno, ya llegarán, hay que aguantar, nosotros tuvimos tantos años esperando esta ley del cannabis medicinal, van a empezar a decir algunos, dice que ustedes pueden esperar un par de años más a que no nos metan presos por fumarse un porro en la plaza. Entonces para mí depende mucho de la militancia, de cómo nos paremos ahora, de aquí adelante, porque bueno, ya hay un montón de cuestiones, como por ejemplo, en el si leen los anexos del decreto, ya se empieza a hablar de la intervención del INASE con el Instituto Nacional de Semillas, y ya se empieza a ver un montón de cuestiones que hay que estarle encima, que no hay que perderles el rastro, porque también lo medicinal es lo que abrió el juego a nivel mundial, y es lo que la industria a nivel mundial está proponiendo. Entonces, seguramente esto de a poquito se vaya acomodando más para el sector privado, que para el sector público, que para la mayoría de los ciudadanos, si no metemos presión, si seguimos manteniendo nuestras marchas, nuestros discursos, si mantenemos nuestros reclamos, nuestras proclamas, me parece que sí se puede seguir avanzando. Pero bueno, la realidad que históricamente y por lo menos en los procesos políticos de militancia que me ha tocado vivir en mi paso por esta tierra, me llevan a pensar lo contrario, que seguramente se van a apagar muchas energías y bueno, y van a empezar a haber algunas divisiones. O sin ir más lejos, les voy a poner un dato que tiene que ver con lo comercial, tal vez, sino con lo político, pero alguna vez hablamos de los cultivos indoor y que se usan carpas de cultivo, que son como muebles hechos de tela, básicamente. Es como un gran escobero, pero hecho de tela y con una estructura de caño que se usa para armar un indoor dentro de una casa. Desde hace 6 meses que no se consiguen carpas. No se consiguen por ningún lado, ningún proveedor, ningún importador. Ninguno de los comercios tiene para abastecer stock y para reponer. Bueno, este fin de semana, la tienda online del Banco Ciudad, la tienda Garbarino, han sacado en sus publicaciones, con sus electrodomésticos y demás, carpas de cultivo. Y automáticamente, ¿no? En 48 horas aparecieron las carpas que hacía 6 meses no estaban. Entonces, bueno, esas son muchas de las cosas que van a empezar a pasar, ¿no? Esperamos no terminar fumando porro de Monsanto, ¿no? Y bueno, viste, en realidad, viste, hay algo que, por ejemplo, en Uruguay pasó que muchas cuestiones que propuso la ley no alcanzaron para cubrir la necesidad de la población. Y entonces, por ejemplo, el faso Monsanto que te dan en la farmacia no es un faso rico. O sea, que le gusta cultivar y tiene un gusto por el cannabis, es un faso común y corriente, que es florcita, pero no, y pega, y un toque, pero no tiene esas cuestiones del sabor del faso que uno cultiva con sus propias manos. Entonces, un montón de cultivadores que hace años que cultivan siguieron cultivando, no se casaron con eso de lo voy a buscar a la farmacia. Lo mismo pasó con los clubes. La ley de cannabis de Uruguay propone clubes de cultivo para que los vecinos y vecinas puedan tener mayor acceso y demás, donde pusieron una sarta de medidas para poder tener ese club de cultivo que eran imposibles de cubrir, y bueno, nada, la gente abrió sus propios clubes de cultivo a su manera, sin ningún permiso del Estado, y lo están llevando adelante como pueden y como quieren ahí entre varios vecinos. Entonces, bueno, aquí también un poco va a pasar eso, me parece, que si no se avanza en la garantía de derechos, nada, la gente va a seguir cultivando a lo loco y va a buscar su propio acceso sin receta, sin ir a ningún registro, sin darle bola a ninguno de los detalles que te ponen. Matías, acá sí. Un oyente en un estado de cierta desesperación cultivó una planta, le salió macho y pregunta cómo puede conseguir semillas hembras o quizás una plantita. Bueno, para conseguir una planta es más complicado porque depende de lazos muy fraternales y de mucha confianza. Hay algunos foros en algunas redes tipo Facebook y demás. Entonces es lo más complejo tal vez de conseguir. Pero si quiere conseguir semillas, lo que siempre decimos, ¿no? Hoy la única opción es acceder a bancos de semillas de países donde esté legalizado la venta y la comercialización de semillas. Aquí en Argentina todavía no sucede, hay un montón de personas que ofrecen semillas, pero lamentablemente no hay garantía de que esas semillas estén bien hechas y de que, bueno, de que esas personas no los vayan a estafar en el intercambio comercial, porque es todo muy de boca en boca. Pero bueno, los bancos internacionales, tanto de Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Holanda, España, uno puede acceder por medio de una tarjeta de crédito. Se hace la compra y de una manera muy, protegida, oculta, si queremos, nos llega a nuestro domicilio. Uno al hacer la compra de semillas recibe un paquete que simula ser, no sé, una memoria de un teléfono, una memoria USB, donde, bueno, después por mail o de alguna manera te pasan la información de dónde están escondidas las semillas y nada. Y eso es un poco más, seguro. Que nada, que comprarlas aquí en el mercado local. Bueno, agradecido, estamos en eso. Bien, bien, bien. Y bueno, un montón de información. Y vamos a, con esta columna, Mati, te propongo y nos propongo que sigamos de cerca a esta ley para meter presión, para seguir informando a la gente, para que no parezca que listo, se terminó y ya está, y mañana está. Está todo bien. Sí, es verdad que es un avance, es una victoria entonces, y vamos a celebrarla y a reconocernos y a reconocerle la victoria a quienes la luchan hace muchos años. Eso es importante también porque cuando ganamos una tampoco podemos estar siempre sufriéndonos, ¿no? Así que a celebrar eso y a seguir construyendo para que cada vez seamos más legales y menos estigmatizados. De una, que así sea. O sea que la consigna va a ser hasta el porrito siempre. ¿No? Hasta el porrito siempre. Vamos con esa consigna, Alfredo. Mati, te despedimos. Muchas gracias por esta columna canábica. Matías Bregante, de Luganavis. Saludos a todos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, Alfredo, y nos fuimos así rápido. La verdad es que teníamos ganas de quedarnos hablando un montón porque es muy interesante lo que está pasando con el cannabis y hay que seguirle de cerca esa lucha y celebrar que ha habido una victoria. Pero vamos a meternos en una comunicación de la cual también tenemos muchas ganas, que es con Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bien, bien, muy bien. Acá te saluda Julián Bubié junto a Alfredo Grande. Estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos. Y te diría que tenemos un montón de lugares por donde nos interesa pasar con vos, pero en principio te queremos preguntar al respecto de este aporte, aporte solidario, aporte a las grandes fortunas, como sea que... Primero esto, ¿cómo lo nombrarías? ¿Cómo lo nombraríamos? ¿Y qué opinas al respecto de esto? La verdad que es un impuesto a las grandes fortunas. Eso de que es un aporte solidario voluntario es un engaño de chanda. todos los empresarios están trincando, están diciendo que lo van a judicializar, de voluntario no tienen nada, y los tipos son cualquier cosa menos solidarios, ¿no? Claro. Así que, bueno, es una fórmula retórica, pero que no dice la verdad. La verdad es que el Estado, en una situación de crisis, dispone de que los que más tengan hagan un aporte. Y a mí me parece muy bien, y hay que decirlo en ese sentido. Lo demás es hacerles una concesión a toda esta gente que lo único que busca es maximizar la ganancia, y cuando tienen, siempre tienen una capacidad líquida, es decir, como decimos los economistas, están siempre líquidos porque siempre tienen una porción de su capital dispuestos a sacarlo del circuito productivo, ¿no? Que es lo que hacen permanentemente, lo que han hecho con el gobierno anterior, lo que están haciendo ahora con este nuevo bono de 750, que se va a duplicar, va a ser 1.500 millones de dólares, son bonos de diseño hechos para que dos fondos puedan sacar plata de que están en pesos, lo conviertan a dólares. Es decir, Argentina es históricamente un país de saqueo. Entonces, a todos estos saqueadores seriales que alguna vez saquen un vuelto del bolsillo, hay que decir que hay que llamar a la cosa por su nombre. No se debe. De eufemismo, ¿no? Eduardo, Alfredo Grande te saluda, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Sí, la verdad que sí, el tiempo pasa, lamentablemente el tiempo pasa. No, te quiero hacer una pregunta. Yo lo escuché varias veces a Heller hablando de este proyecto. Él insiste que es un aporte, que no es un impuesto, que es solidario, coincido con lo que vos decís, si fuera solidario no tendría que ser por ley, pero lo que más me preocupa es esto de por única vez, ¿no? Porque evidentemente los impuestos a los trabajadores son todas las veces que vas a comprar a través del IVA hasta un paquete de fideo, lo que sea, ¿no? Esto de por única vez, ¿no te parece que es especialmente irritante? Mira, yo creo que en la situación actual este impuesto puede ser la punta de lanza para después impulsar, cuando refiero a impulsar no digo solo del Estado, sino también de la sociedad, una reforma tributaria progresiva acorde con lo que debe ser, ¿no? Ahora, en la medida, yo pensaría que debiera ser por los 3 años de este gobierno, es decir, hasta tanto, porque mira, el proyecto de presupuesto que legó Guzmán, que dice que el año que viene vamos a hacer crecer 5.5, después 4.5 y después 3. Si vos acumulás ese crecimiento, es un poquito más de la mitad de lo que se perdió este año. Pero en realidad te está diciendo que con ese crecimiento podés a nivel del PBI del 2019, o sea, lo que dejó Macri, que ya es inferior al PBI del 2012. Entonces, en esta circunstancia, decir, bueno, este impuesto va a ser válido por los próximos 3 años para que el Estado pueda reequilibrar sus finanzas de todo lo que perdió en este tiempo, no estaría tan mal. Y el costo político, yo creo que es lo mismo hacerlo por única vez que hacerlo por 3 años, ¿no? Yo creo que esa es una limitación muy grande que tiene este impuesto a la riqueza. Que de todas maneras yo lo apoyo, porque al menos es... tiene, más allá de los 300.000 millones de pesos que se piensa que se van a recaudar, alrededor de 3.000 millones de dólares, que para algo van a servir, tiene un fuerte valor simbólico. Es decir, alguna vez se le exige a esta gente que haga que saquen algo del bolsillo, ¿no? Yo creo que tiene ese valor. Ahora, tiene limitaciones, no sé, lo que vos me preguntás, que solo por primera vez, tiene limitaciones en el alcance, porque de 12, 15 mil personas originales, ahora no llegan a 10 mil las personas afectadas, ¿no? Cuando en realidad está de acuerdo a las declaraciones en bienes personales, que todos sabemos que son declaraciones que no son exactas y que además las propiedades están valuadas a valor fiscal, ¿no es cierto? Con lo cual, o sea, esconden mucho de la fortuna. Si uno, pero de todas maneras, tomando la declaración de bienes personales, el universo a aceptar con un impuesto de este tipo alcanzaría a 35.000 personas. O sea, que ahí también está limitado. Y la otra limitación que tiene, que se ha impuesto, o se le han impuesto al gobierno, a los diputados, es que iba a ser, iba a ser, este, iba a ser un impuesto que a partir de determinada fecha, y ahora se pensó que va a ser a partir de la fecha en que esté sancionado, es decir, varios meses después, con lo cual han dado lugar para que varios grandes ricos de esto cambien su localidad, ¿no? Así como el dueño del Mercado Libre, Brodo Compaté y otros se mudaron a Uruguay, este tiempo ha servido para que otros se muden a Uruguay y tributar fiscalmente desde el punto de vista de sus finanzas personales en otro país y no acá, ¿no? Es decir, el impuesto está limitado por varios lugares, ¿no? Uh-huh. Eduardo, me quiero mover un poco del tema porque, bueno, hace varios meses nosotros no hablamos con vos. ¿Me escuchás? Hola, Eduardo, ¿me escuchás? Hola. Bueno, ya entraremos nos podremos comunicar. Hola, a ver, Nacho. Hola, Eduardo, ¿nos escuchás? Bueno, ahora volveremos a comunicarnos con Eduardo Lucita. Le iba a decir que hace bastante no hablamos con él, para el tiempo, la cantidad de veces que lo llamamos en esta radio, porque, bueno, es un economista que además nos ayuda a bajar un poco siempre a tierra. Vamos a ir con una canción, acomodamos un poco y volvemos a comunicarnos con Eduardo. Nah, era broma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sean bienvenidos, me dicen chiste. ¿Qué hiciste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de Children vine de teacher, fui Splinter, pero me siento más como una tortuga ninja. Ja, si el pasado te tiñe, tranquile niñe, si de gris se tiñe, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la pilla, hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla. Interna limpieza y despierta de esa pesadilla. Lo que resta te encalilla, te aleja y no deja brillar. Recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Mientras tanto, mientras nos volvemos a intentar comunicar con Eduardo Lucita, vamos a viajar un ratito al juicio en el que está en este momento Ferte Vele y Diego Adur de La Retaguardia. Se está pasando en este momento el testimonio de Nilda Eloy. Vamos a escuchar en el juicio a Echecolás en el año 2006 y hoy se retoma este testimonio para que quede escrito lo que dijo en aquel momento Nilda Eloy. Eso significó casi 3 años, más de 2 años. Nora salió y, por supuesto, ya en ese momento nos pasábamos los nombres para avisar, para... Nora salió después cuando fue a mi casa, no podía creer que yo no había salido. Arana era un lugar muy, muy particular porque se torturaba muy cerca, se torturaba en un ambiente central, muy cerca de donde estaban los calabozos rodeando y era todo el día. La tortura era escuchar la tortura. De allí estoy hasta el 13, 15 de octubre. Y nos vuelven a trasladar. Nos ponen en un ómnibus grande. Éramos más de 30 ahí adentro. Nos llevan a lo que es mi cuarto lugar de detención, que todavía no tengo bien claro. Si es o no el Vesubio. Por la descripción física podría ser, pero bueno, no lo tengo totalmente claro. En ese lugar nos bajan a todos, nos forman en una especie de entrada o como palier de entrada. Pero solo un grupo vamos juntos a un, como una especie de chalet, donde había dos grupos de calabozos. El de las mujeres eran de un lado tres calabozos chiquitos. Ahí escuchamos a Nilda Eloy. Ella falleció hace un par de años, era integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Y recién contaba que reconoció a Echecolás recién en los 90, cuando lo vio en un programa de televisión, en el programa de Mariano Grondona, al que fue a apretar a Alfredo Bravo. Nilda Eloy, una compañera muy, muy reconocida por los compañeros y las compañeras militantes de 70, desde Arana, y también de más acá, en el tiempo, mañana, porque Inés Pedemont, ella sigue dando su lucha. Graciela Jurado partió. Y yo éramos que habíamos llegado recién. Y así es importante escuchar estos juicios, escuchar estos Marlene, testimonios como el de Nilda Eloy. Y saber que esos testimonios van a servir también para estos juicios y van a seguir siendo testimonios claves en la búsqueda de la justicia y de un nunca más de verdad. Ella todavía tenía las marcas en las manos, las palmas de las manos, en los pies. De haber sido crucificada. Yo le voy a pedir que si en algún momento usted quiere interrumpir, lo único que tiene que hacer es decirlo. ¿Correcto? Si usted prefiere continuar, sigue. Cuando necesite parar, para. ¿De acuerdo? No puedo parar. Siguiente. Son demasiados años de silencio. No. Marlene se estaba recuperando de eso. Había una otra señora que actualmente es el nombre, en ese momento no lo recordaba al principio, el apellido Coda, que había tenido familia hacía muy poquito, hacía creo que 15, 20 días. El marido, que era arquitecto, y otro amigo de él estaban del lado de los varones. Tremenda Nilda Eloy, que le preguntan si quiere parar, le preguntaba en aquel 2006 el fiscal o alguien en la causa allí, le preguntaba si quería parar y dijo no quiero parar después de tantos años de que no nos dejen hablar, ¿no? De que su voz no sea tomada por la justicia. Qué importantes que son estos juicios. Queremos siempre poder traer dos minutitos por lo menos de los juicios que están sucediendo. Y el jueves, Alfredo, nos vendremos con novedades en este programa al respecto de los juicios, porque queremos que en Hasta que vuelvan los abrazos se pueda trabajar más de cerca, ¿no? Lo que pasa, lo que estamos haciendo en simultáneo mientras hacemos este programa de la mañana en los juicios de lesa humanidad. Volvemos a la comunicación con Eduardo Lucita, que nos quedó ahí entrecortada. ¿Estás por ahí, Eduardo? Sí, estoy acá, cómo no. Hola, gracias por comunicarte de vuelta con nosotros. Te quería preguntar, te estaba haciendo antes una introducción diciendo que hace bastante no hablamos en este programa con vos y que ahora, bueno, ya van más de ocho meses de pandemia, ¿no? Y de cuarentena, bueno, ahora con algunos cambios en lo técnico del nombre de esta cuarentena o del distanciamiento, pero quería preguntarte qué balance podemos hacer hoy, que podés hacer vos a 8 meses del comienzo de la cuarentena, de la situación económica, de las propuestas económicas del gobierno, y si, si lo que fueron diciendo que iban a hacer se hizo. Bueno, mirá, el impacto de la cuarentena en el plano económico es fuerte acá, como ha sido muy fuerte en todo el mundo, ¿no? El impacto tiene esta crisis mundial tiene un carácter inédito. En primer lugar, es un golpe a la economía que viene desde afuera. No es una crisis que nació del ciclo propio de la economía. Viene desde afuera y golpea muy fuerte. Tiene además otra característica, que el germen viene desde adentro, porque es la nueva forma de explotación, de industrialización de los animales, la vinculación del hombre con la naturaleza, en fin, que genera toda esta... ¿no? O sea, tiene esas dos características. La otra característica es que fue un producto del confinamiento, fue un parate global. En dos semanas se paralizó el mundo en la cuestión económica. Esto no pasó ni siquiera en la crisis de los años 30 del siglo pasado, donde distintos países entraron en la crisis, pero en distintos momentos. Acá fue, en 15 días paralizó todo el mundo. Fue el segundo trimestre de este año, especialmente el mes de abril, que toda la economía mundial se hundió, con excepción de China, que como el virus salía antes, el pico de la crisis en China fue enero y febrero, y cuando el mundo se caía en abril, China ya se estaba recuperando. Ahora, eso pasó también en Argentina. El segundo trimestre económico en la Argentina ha sido tremendo, y el mes de abril fue más tremendo todavía. Ahora, a diferencia de otros países, acá cae este golpe a la economía, que este año es un 12%, viniendo ya de dos años recesivos, ¿no? Es un golpe muy, muy fuerte, un impacto social muy fuerte en la caída estructural de los salarios, de las jubilaciones, del empleo y el incremento de la pobreza, ¿no? En ese sentido es muy fuerte. Ahora, hay que decir que el gobierno apenas asumió, tomó una serie de medidas para paliar la situación económica, ¿no? Dieron unos bonos a las jubilaciones mínimas, aumentaron, plantearon la tarjeta alimentaria, inventaron el IFE, las ATP, etcétera, para proteger el ingreso, pero también para impedir la quiebra masiva de empresas, que iba a generar una mayor desocupación de la que de todas maneras se generó, ¿no? Pero eso fue cuando comenzó, con la pandemia estalló todo. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que antes de la pandemia, apenas asumió, el gobierno había definido un determinado curso para la renegociación de la deuda externa que estaba en default. Desaprovechó ahí el hecho de suspender los pagos, porque ya los pagos estaban suspendidos, lo había suspendido el gobierno Macri, entonces podía continuar con eso y tratar de ver de qué se trataba esta deuda, en vez de darle legitimidad en un toto, ¿no? Ahora, cuando viene la pandemia, Guzmán sigue con el curso de acción trazado. El presidente de la Nación planteó, bueno, esto cambia todo, y ahí salió lo que decía de entrada, todas las políticas sociales. Pero cambió todo, menos el curso de acción de la deuda. Ahí también no hubo otra oportunidad para sentirla tan clara, es decir, bueno, hasta que no tengamos en claro qué pasa con la economía en el mundo y en nuestro país, no avancemos en ningún acuerdo porque no sabemos lo que va a pasar. Bueno, eso también se desperdició y se hizo una negociación de la deuda, que ahora vemos en la deuda con los privados, digamos que fue el gran caballito de batalla durante todos los años, todos los medios de comunicación pusieron como un golazo. Bueno, dos meses después de esa renegociación resulta que los bonos, los nuevos bonos producto del canje, están cotizando al mismo precio que cotizaban los viejos bonos antes del canje. Lo cual está indicando, o bien que puede ser una maniobra especulativa, que no hay que descartar eso, pero si no es una maniobra especulativa, está diciendo que los fondos de inversión están calculando que al vencimiento el gobierno argentino no puede hacer frente a los pagos de la deuda. O sea, en el horizonte hay de 4, 5, tal vez 8 años, hay una nueva crisis de deuda, solo mirada desde la deuda con los privados, ¿no? Lo cual, esto define el conjunto de la economía, no es un problema de la deuda, esto define el conjunto de la economía, porque por alguna razón los fondos de inversión están viendo que el desarrollo de la economía capitalista de Argentina no va a generar los recursos necesarios para hacer frente a esos compromisos que el gobierno acaba de firmar con los nuevos bonos, ¿no? O sea, es toda una definición. Sin tener en... hay un gran ruido en la línea, hay gente que está hablando en la línea que no sé qué es, pero hay son varias mujeres las que están hablando. Hola. Hola, ¿verdad? quizás se está escuchando, nosotros no lo escuchamos, pero quizás se está escuchando el testimonio de la radio, ¿no? A ver, ahora vamos a tratar de solucionarte eso. Nosotros no lo escuchamos, igual ahí te escuchamos muy claro. Eduardo Lucita, te quería hacer una pregunta. Ya en los comienzos, antes de la pandemia, hubo toda una movida de no pago a la deuda externa, incluyéndolo como uno de los referentes estaba Estado, fue Pérez Esquivel, Beverly King, vos mismo, Gambina, muchas otras personas, y este gobierno, digamos, recuerdo lo que dijo alguna vez Cristina Kirchner, que éramos pagadores seriales, el tema de la deuda lo enfoca de la manera más ramplona, que es pagar lo menos posible en los plazos más extendidos, pero pagar. Incluso los intereses que ha negociado Guzmán son mayores que otras negociaciones que se han hecho. El tema de la deuda externa sigue siendo una trampa muy bien armada por los gobiernos más reaccionarios, no solamente militares, ¿no?, sino también democráticos. ¿Cómo pensás que sería la manera de fondo de salir de esa trampa y no ir siempre procrastinándola, ¿no?, tirándola para adelante? Mira, como vos decís, es de varios gobiernos, no solo de los gobiernos militares. La deuda actual se puede dividir en dos partes. La deuda que viene de arrastre de la dictadura militar, que reestructuró Plan Baker, Plan Bay, de Mega Canje, Blindaje, y después la reestructuración que se hizo en el primer turno de la administración kirchnerista, ¿no?, con Lavagna y compañía. Pero después hay otra porción de la deuda, que es la que está provocando la crisis actual, era tomada bajo la administración Macri en tiempo récord, en menos de 2 años, y se endeudó al país en un monto récord, 103 mil millones de dólares, consiguiendo el récord de fondos que asignaba a un país, el Fondo Monetario Internacional, es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario, y es también el préstamo más grande tomado por un país, que es la Argentina. Pero además es una deuda de muy corto plazo, cosa insólita. Además, eso le da el récord a Macri de que es el primer gobierno que no puede pagar su propia deuda. Y es el primer gobierno que defaultea en su propia moneda, porque se defaultea en moneda extranjera, pero no en tu moneda que está en la maquinita, ¿no? O sea, en la administración Macri batió todos los récords y dejó una trampa infernal, ¿no? Infernal. Incluso el informe que el presidente de la Nación en su momento le pidió al directorio del Banco Central, lo hizo en tiempo récord, y es un informe muy claro, muestra cómo entraron 103 mil millones y cómo salieron inmediatamente 86 mil millones. Pero no solo eso, dice cuántas personas, ya sea jurídicas o personas humanas, como se dice, sacaron dinero del país. El 1% de las jurídicas y el 1% de las humanas sacaron 57 mil millones de dólares. Ahora, ese es el informe del Banco Central. Lo que no dice el Banco Central, porque no lo da a conocer, es el listado. Si tiene esos datos, tiene el listado de las empresas y de las personas de nombre y apellido concreto que sacaron dinero, ¿no? Digamos, si el gobierno vio ese informe que pidió y lo mandó a archivar, lo transformaron en un paper académico, que no tiene sustanciación política. Pero ¿qué hubiera pasado si ese informe se lo giran a la AFIP? Y la AFIP cruza esos datos de personas jurídicas y humanas con la evasión impositiva. Ahora, lo que se demostraría es que toda esa plata que fugaron del país, encima la fugaron evadiendo impuestos a la Argentina. Sería otra historia, ¿no?, si hubieran utilizado por lo menos ese informe, ¿no? Pero bueno, se optó por lo que se opta siempre, se optó por no investigar la deuda. Nosotros proponíamos suspender los pagos, no el pago liso y llano, suspender los pagos investigar la deuda, y ahí sabremos qué hay que pagar y qué no hay que pagar, porque en todas estas deudas hay una parte que es deuda del Estado. El Estado importa vacunas, además de importar otra serie de cosas, y tiene que pagarlas. Hay préstamos por organismos internacionales que son para hacer carreteras o puentes, lo que sea. Que, bueno, si vos después hiciste maniobras delictivas con eso, sobornos, lo que sea, bueno, no es un problema de que te lo presta en principio, digamos, ¿no? Pero, digamos, estas son deudas concretas. Pero después la mayoría de la deuda es deuda financiera, que se utilizó para ayudar a los amigos del régimen de ese momento a sacar dinero del país. Entonces, exactamente. Sí. Investigarlo hubiera permitido suspender los pagos y, bueno, pagar en otros términos, incluso la negociación sería de otros términos. Mira, hay que tener en cuenta, Rodríguez Sá suspendió unilateralmente los pagos de la deuda privada, porque el fondo de otro organismo se le pagó religiosamente. Pero eso permitió a Néstor Kirchner negociar con mucha más fuerza. Hubo 38 meses de no pagar la deuda y no vinieron los marines, no pasó nada, ¿no? Acá se podría haber hecho lo mismo. Está bien, igual Rodríguez Sá, no sé, si duró una semana, 10 días, después vino Duhalde y la historia la conocemos. Eduardo Lucita, una pregunta para ir cerrando la nota. Lamentablemente te tengo que pedir cierta brevedad, pero me interesa mucho tu opinión respecto a la carta que el Senado de la Nación mandó al Fondo Monetario Internacional, no tanto por los efectos sobre el fondo, sino lo que tiene que ver con la cuestión interna, ¿no? Esta parecería ser distintas posiciones, digo parecería ser, no que lo sea, entre la carta de los senadores y la política actual del ministro de Economía. Sí, puede ser que haya contradicciones al interior del gobierno, se habla del doble mando, todo eso. Yo relativizo bastante eso, ¿no? Clarín insiste mucho en eso, la Nación también, pero yo relativizo bastante. ¿No? Que en mi instancia hay dos personalidades fuertes y puede ser que tengan cosas. Ahora, lo que hay que respetar de la carta esa es que denuncia con peros y seriales lo que ha sido el préstamo. Eso a mí me parece que ese es el trazo grueso, más allá de si Alberto Fernández se enteró por los diarios de esa carta o no. ¿No? Está bien, si es así, implica que hay dos poderes, hay un conflicto. Pero lo importante es el trazo grueso, y el trazo grueso indica la ilegitimidad de la deuda contraída con Macri, por el gobierno Macri con el Fondo Monetario Internacional, y que incluso el Fondo Monetario violó sus estatutos, eso lo sabemos. Están las declaraciones de, no me acuerdo el nombre, pero es el actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que antes de esto, era director del Fondo Monetario Internacional, y él dijo con claridad, este préstamo fue dado para garantizar la reelección de Macri. Si ellos hicieron mal las cosas, no es problema nuestro. A confesión de parte del relevo de prueba, ¿no? O sea que yo te diría que esta carta es interesante, remueve todo el avispero, obligó, si es una contradicción, obligó a Alberto Fernández, estoy de acuerdo, yo siempre dije, cosa que también es cierto, que él había dicho que el acuerdo con el fondo estaba mal, se violaba ese estatuto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no hay coherencia, porque se dice todo eso y de todas maneras se está tratando la carrera de firmar un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Acá también está la oportunidad de decir, un momentito, analicemos en conjunto lo que hicieron ustedes. Porque ustedes son responsables de la crisis que está viviendo el país con este acuerdo que hicieron. Le dieron el préstamo más grande de su historia a un país que ustedes sabían que no podía. Estaba claro eso. ¿Hola? Sí, Eduardo, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo lo que nos has dejado para pensar. Y bueno, estamos con muchas ganas de volver a llamarte con cierta periodicidad para hablar de estos temas que realmente están decidiendo no solamente nuestra vida, igual importa todavía, pero hijos, nietos y varias generaciones posteriores. Así que desde hasta que vuelvan los abrazos, te mandamos justamente un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes también, y yo creo que ya nos vamos a volver a encontrar, ¿eh? Hay que tener voluntad y esperanza en eso, ¿eh? Tenemos que retener la esperanza en que va a ser posible muchas cosas. Un abrazo para todos. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos. Ojalá así sea, ¿no, Alfredo? Y volvamos a encontrarnos, abrazarnos. Y sí, me parece que desde la izquierda, como mínimo, si es un compañero de izquierda, ¿no? Mínimo esperanza tenemos que tener en que algo mejor va a suceder que lo que estamos viviendo siempre. Siempre estamos esperando, esperando no, estamos luchando por que la cosa sea mejor. Sí, lo único que puedo agregar es que a la esperanza hay que ir a buscarla, no esperarla. Así es, así es. Vamos con una cancioncita, querido Nacho Álvarez, una de las canciones que nos invita a escuchar Lorenzo Ibiasi. Yeah. Con los pies a la orilla del río sentí escalofríos al darme cuenta que buscaba puertas abiertas tan cerca mío. Me sentí tan a gusto dejándome llevar, alejándome de la ciudad entre arbustos. Qué susto, pensé que me había perdido. Me encontré pero confundido, neuronas muertas pero alerta, con mis sentidos, con mis latidos. Vista para mirar la luna y el sol, pero a veces no puedo apreciarlas por tanto alcohol. Caminar por las alturas y las llanuras, que la enfermedad la cura una planta y no un cura. Honestidad cura, buena educación y transmisión de la tradición para la generación futura. El problema es de raíz, disfrutemos el país y de toda su mistura. Acá la gente, aunque no te conozca, te saluda y desinteresadamente te brinda su ayuda. Ser trabajador ya es un oficio, y también como en mi hogar hay lugar para algún que otro vicio. Me divide un charco de la Argentina, por enfrente pasa un barco, veo un campo de rosas con espinas. No hay semáforos en todas las esquinas, estoy contando solo lo que están captando mis retinas. Convivo con todos mis sentidos, que son mis cinco amigos y casi siempre desprecio. A veces no me encuentro conmigo, y como castigo es muy caro el precio. Convivo con todos mis sentidos, que son mis cinco amigos y casi siempre desprecio. A veces no me encuentro conmigo. Olfato que capta el olor a putrefacto y me hace intoxicarme en el acto. Percibo cosas aunque mi boca a veces calla. El primer impacto y mi tacto casi nunca falla. Huelo de lejos lo que me inspira. Mientras calmo la ira, algunos se empeñan en decirme otra mentira. ¿Qué miran? Solo estoy siendo feliz, no piensen mal de mí, no. Todos tenemos un desliz. Presten atención, escuchen con certeza la audición que percibe sonidos de la naturaleza. Eso se transmite en tu música y en tu esencia. Cada uno vibra con su única frecuencia. Acá la gente se guía por su creencia. No trates de buscarla todo, alguna coherencia. Se trata de fe ciega para que crezcan y poder comer. Acá las plantas se riegan, contacto con mi propio ser. Correr en la mañana para ver la resolana del amanecer. Sigo pensando en lo que escribo y digo que esta vez me dejo llevar, pero por mis sentidos. Convivo con todos mis sentidos, que son mis cinco amigos y casi siempre desprecio. A veces no me encuentro conmigo, y como castigo es muy caro el precio. Convivo con todos mis sentidos, que son mis cinco amigos y casi siempre desprecio. A veces no me encuentro conmigo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Por primera vez bajó el promedio de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva. En la última semana se pasó de un promedio de 5.100 19 pacientes a 4.365, anunció la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Música. Soledad Acuña estigmatizó a los docentes de las escuelas públicas y generó una catarata de repudio. Sindicatos, organizaciones y personalidades de múltiples sectores repudiaron las declaraciones de la ministra y además solicitaron su inmediata renuncia. Tigre, convocan a una vigilia solidaria ante el inminente desalojo de 100 familias de Villa Garrote. Los y las vecinas convocan a una vigilia solidaria ante el inminente desalojo dispuesto para este martes 17 de noviembre por el Juzgado de Garantías número 2. Las familias ocuparon departamentos abandonados del proyecto estatal Sueños Compartidos y terrenos fiscales lindantes para resolver la necesidad de una vivienda. Citibel, escrache al genocida Miguel Ángel Ferreiro. El domingo, organizaciones de derechos humanos realizaron un escrache al genocida y violador del centro clandestino de detención El Infierno. El cabo de la bonaerense Miguel Ángel Ferreiro actualmente está siendo juzgado por 40 casos de secuestros, torturas y violación. Si no hay justicia, hay escrache. Hoy sesiona la Cámara de Diputados y Diputadas. Durante la sesión maratónica, la Cámara de Diputados debatirá sobre la iniciativa que ya cuenta con media sanción de senadores de la Ley Yolanda, que apunta a la formación de todos los funcionarios públicos en relación a temáticas ambientales. También se tratará la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el aporte solidario extraordinario, entre otras cosas. Perú, Francisco Sagasti será el nuevo presidente interino. El líder del Partido Morado asumirá la presidencia tras la renuncia al cargo de Manuel Merino y estará acompañado en la lista por líderes de distintas fuerzas políticas. Sin embargo, todavía el Tribunal Constitucional discute si la destitución de Vizcarra fue válida. ...7.893 nuevos casos de coronavirus... suman 1.318.384 personas contagiadas... y 1.140.196 recuperadas en todo el país. Vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero amarte pero no tengo tiempo, ya perdí todo, solo me queda talento. Si no me conoces me presento, solo yo me conozco al 100%. Tengo más problemas que pensamientos, corazón blando pero más frío que el viento. Ni siquiera sé quién soy pero tengo, esta vista gira fama y eventos. Todavía no sé si lo merezco, pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero. Por eso me estoy rompiendo lo amo por esto, por dentro caliente por fuera fresco. Cuando no me buscan desaparezco, ya, estoy en mi puesto. Aunque no tenga te presto, ya, soy perfil bajo y modesto. Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran, porque no saben que nadie es perfecto. Yo ni siquiera lo intento, no me sirven tus palabras de aliento. Solo quiero vivir lento, ya, yeah. Vivo el momento, sin ver al resto, simple y honesto, ya, yeah. Levanto la copa, brindo por mi viejo, mi único maestro, ya, yeah. No soy muy demostrativo, así que valora si me muestro, mae. Si estabas apuntando atrás de mi espalda, entonces let's go. Si estabas lista para hablar de mí, que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di, mae, quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo. Si estabas lista para hablar de mí, ey, que va a seguir latiendo. No miento, soy yo, lo siento, ya. No hay tiempo para lo malo, estoy viendo a mi hermano creciendo contento. Ya no hay lamentos, de nada si te represento. Fuck, yo solo canto mi vida, no busco salida, ya estoy en el centro. Yo solo quiero vivir el momento. A veces me pierdo, pero otra me encuentro. Trueno cantando, Mateo escribiendo. La fama me llama, pero no la atiendo. Tengo mi estilo marcado de acento. No sé dónde, pero sé que estoy yendo. Buscas el futuro, puro está viendo. Vine pa' quedar mi llanto aquí adentro. Dejo mi vida en cada renglón, aunque no esté lloviendo. Sueño con millones en el cajón, apunto y acierto. Me llamo y escucha el contestador. No hay money, te cuelgo. Ya, si fuera por mí te daría amor, pero no te entiendo. Si te digo que voy a ser rico, porque lo presiento, Mike. Por mi risa, mi pena, mi esfuerzo, mi noche despierto, Todos me decían que no serviría el esfuerzo. Y ahora mira dónde estamos, pregúntame si me arrepiento. Si estaba lista para hablar de mí, que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Si me sacaste todo lo que te di, quédate en mi cora, que un muerto va a seguir latiendo. Si estaba lista para hablar de mí, que sea en mi cara, que en una de esas te entiendo. Mike. Si me sacaste todo lo que te di, quédate en la money, que sigo real, no me vendo. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Volvemos a Hasta que vuelvan los abrazos. Y estamos metiéndonos en la segunda comunicación de esta, en verdad la tercera comunicación de esta mañana, porque también estuvimos con la columna. Vamos a hablar en esta ocasión con Andrés Añón. Andrés es médico, es psicólogo y además es el presidente de la Asociación de Psicólogos de CABA. Bienvenido, Andrés, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouguier. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Solo una pequeña mención, médico no, psicólogo sí. Bien, bien, gracias. Gracias por la corrección. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa hoy con los hospitales, Andrés? Bueno, mira, hoy estamos en una jornada de lucha, como todos sabemos, como todos saben, durante el transcurso de este tiempo, nosotros desde el colectivo de salud no hemos estado discutiendo salarios, venimos con una paritaria muy atrasada, lógicamente considerábamos que en pleno momento de pandemia, con el pico de la pandemia, con la ciudad de Buenos Aires con mucho riesgo, con Urbano con mucho riesgo, nosotros por nuestro ámbito de representación entendíamos que por todas estas situaciones no podíamos el tema del salario como una prioridad. Pero bueno, ahora que estamos en un momento en donde ha comenzado a descender la curva, donde tenemos menos contagios, donde podemos descansar un poco porque no hemos tenido licencias hasta hace muy poco tiempo atrás, no hemos vacaciones, no podemos tener, podemos usar algún tipo de licencia de las que tenemos como profesionales de la salud, licencia por estrés, hemos comenzado a conversar con el Ejecutivo el tema de la recomposición salarial, es decir, el aumento o el incremento que nosotros pensamos que este año debiera tener el colectivo de salud. Bueno, y nos encontramos con una propuesta muy, muy pobre, muy insuficiente. Nos encontramos con una propuesta que no es la propuesta que nosotros creemos que le tenemos que llevar a la gente que representamos cuando ha sido tan expuesta por una situación de intencionalidad, sino por el rol que tenemos, por la vocación que decidimos llevar a la práctica en nuestro trabajo. Pero bueno, consideramos que el reconocimiento que todo el mundo ha querido dar y que se ha brindado al personal de salud en todo este trabajo que hemos venido haciendo, tiene que también traducirse en un reconocimiento económico. Lo que el gobierno de la ciudad nos está ofreciendo no es suficiente para nuestro entender y para el entender de todas las profesiones que estamos trabajando en el equipo de salud, ¿no? Uh-huh. Y por eso hoy tenemos un paro de 24 horas sin asistencia en todos los hospitales de la ciudad, hospitales, centros de salud y a otras áreas y dependencias funcionales, técnico-administrativas, donde también trabajan psicólogos y psicólogas, ¿no? Bien. Qué interesante escucharte, Andrés. Reflexionaba que desde que empezamos esta pandemia y desde que empezamos también este programa que nació días después de que comienza la cuarentena, todas las veces que hemos hablado con médicos, médicas, gente que trabaja en hospitales, nos planteaban esta situación de que no tienen espacio para, no tienen un día para descansar y tampoco tienen un día para luchar, si, digamos, con la tranquilidad de que en ese momento no van a estar dejando a un montón de gente expuesta. Entonces es una responsabilidad tremenda la que ustedes tienen, y evidentemente muy, muy poco reconocida, por, seguramente por gran parte de la sociedad, pero también por el Estado de alguna manera, ¿no? Pienso que te quería preguntar, ¿cómo fue para ustedes el proceso de reconocimiento del trabajo de ustedes en esta pandemia por parte de la sociedad, en principio? Que sabemos que, bueno, al principio aparecieron estos aplausos a las 9 de la noche, después fueron cayendo con fuerza, pero más allá de ese gesto simbólico, quería preguntarte cómo ven el reconocimiento de la sociedad al laburo que ustedes vienen haciendo. Bueno, nosotros estamos conformes. La verdad que tenemos, depende del área de trabajo, ¿no?, de cada una de nuestras disciplinas, dentro del equipo de salud, responsabilidad que cada uno tenga en función del ejercicio o la práctica profesional que desempeña. No es lo mismo trabajar en atención primaria, en un centro de salud que tiene un contacto más estrecho, que en un consultorio externo, en un hospital general, donde la consulta en general, si bien está georreferenciada, no necesariamente tiene que ser el territorio donde la persona vive, habita. Entiendo que estamos conformes y lo que vamos a pedirle a la sociedad. Nosotros hemos iniciado esta medida de fuerza sin movilización, porque bueno, aún entendemos que hay mucho riesgo de contagio y nosotros hemos sido parte de lo que hemos ido informando al respecto del riesgo de contagio. No creíamos que era conveniente salir a la calle y mostrar que el equipo está desestima de alguna o de otra forma, hoy todavía con la cantidad de contagios que hay, el tema de la distancia y todas las cosas que ya todos sabemos, etcétera, al respecto del tema del COVID, ¿no?, y las vías de contagio de COVID. Pero estamos conformes con el reconocimiento de la sociedad. Yo entiendo que los argentinos, las argentinas, entienden que el equipo de salud acá ha tenido un rol muy importante en el tema del manejo de la pandemia, que contamos afortunadamente con varios hospitales, muchos más que en otros países donde veíamos que se colapsaba, y centros de salud. Es cierto que están muchos concentrados en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, pero Argentina tiene un sistema sanitario, capital, provincia de Buenos Aires, tiene un sistema sanitario que a la gente le ha dado tranquilidad, y creo que hemos hecho las cosas bien. Nosotros estuvimos siempre al servicio de la comunidad, con toda la responsabilidad que esto implica, atravesando los mismos temores que probablemente sintieron todos al principio, que nosotros también sentimos frente, bueno, a la amenaza de un agente como un virus, sí, que no entendíamos muy bien su modalidad de comportamiento. Entendemos un poco más, sabemos cómo cuidarnos, nos pudimos adaptar a trabajar en las condiciones nuevas, digamos, con barbijos, con máscaras, ¿sí?, con accesorios hasta el cuerpo que hacen más difícil, a veces que generan mayor seguridad, tanto a la persona que asistimos como para nosotros mismos, pero que son cosas que nos vamos poniendo, que se nos van agregando a nuestro cuerpo, que también generan reacciones, calor, bueno, todas las cosas que pueden pasar y que todos sabemos al respecto de tener un barbijo, mismo tal vez a veces tenerlo 18 horas puesta, o puesto como, sí, como muchos colegas que están trabajando, ¿no?, en forma directa, o que estuvieron trabajando en forma directa en las áreas de terapia intensiva, en las áreas de UFU, en las guardias y en todos esos lugares donde, bueno, había gente con mayores riesgos de complicarse el cuadro por el virus, ¿no? Pero estamos contentos y esperamos que la comunidad nos apoye en nuestro reclamo y que entienda que también es importante que la gente del equipo de salud siga apostando por la salud, siga apostando por la salud pública y siga defendiendo la salud de todos y todas. Andrés Añón, mi nombre es Alfredo Grande, yo soy médico psiquiatra, pertenezco a la población de riesgo, así que bueno, tenemos mucha experiencia en todo esto. La pregunta que te quiero hacer es, desde tu perspectiva, o desde la Asociación de Psicólogos de CABA y de otros colegas, ¿qué es lo que ha cambiado dentro de lo que podríamos llamar los esquemas referenciales, las estrategias de abordaje, la forma de encarar una psicoterapia en estos tiempos de aislamiento o distanciamiento obligatorio? ¿Qué es lo que vos has observado en relación a las modalidades que por ahí teníamos antes de la cuarentena con las estrategias actuales de trabajar, por ejemplo, a través de plataformas digitales o motivos de consulta muy específicos, ¿no? Digamos, con factores encadenantes muy intensos, con crisis vinculares también, donde se aparece muy, muy marcado el conflicto del aislamiento. ¿Cómo lo pensaron, cómo lo pensás vos todo esto? Bueno, nosotros primero tuvimos que adaptarnos, en primer lugar, los profesionales, las profesionales, a la herramienta del teletrabajo, ¿no? No estábamos como muy habituados, depende también el área de trabajo de cada, ¿no?, de cada profesional, porque bueno, bien vos entendés, seguramente la gente también, que no es lo mismo trabajar en una terapia intensiva, no es lo mismo trabajar en una guardia, no es lo mismo trabajar asistiendo colegas, porque parte del equipo de salud mental también estuvo haciendo soporte y asistiendo a todos los profesionales, pero a todo el equipo de salud en dispositivos terapéuticos vinculados a tal fin para de alguna forma poder hablar y poder expresar qué es lo que pasaba cuando la gente había comenzado a enfermarse, los miedos, el temor, que se mueran, no se mueran, que evolucionen. Nosotros nos tuvimos que adaptar en primer momento a utilizar la herramienta del teletrabajo. La gente se adaptó, tuvimos que ir a buscar, en algunos casos también depende del área de trabajo, ¿no?, a la gente que estaba en tratamientos. Mucha gente suspendió, porque bueno, quedó tomada por la situación de la pandemia, del virus, la posibilidad de contagiarse. Mucha quedó, digamos, también en el marco de la cuarentena, encerrada en su casa, con poca movilidad, con su familia. Surgieron problemas en algunos casos, en otros no, se reacomodaron vínculos, hubo crisis. La gente fue buscando distintas alternativas para poder también tramitar, nos pasó a todos que apareció esto y nos modificó la vida. Creo que el impacto más grande que hubo es que la gente suponía que tenía organizada, lógicamente, todo, ¿no? Me incluyo en lo que estoy describiendo, que teníamos organizada una vida y que de un día para el otro esto empieza a tambalear y la vida cambia. Entonces, que parte de las actividades que la gente hacía para divertirse, divertirse, trabajar, lo que fuera, fuese, cambiaron. Esto generó más impacto que el que tal vez en un primer momento evaluamos, eso lo empezamos a ver después, pero tuvimos que asistirlo mediante teletrabajo en el primer momento porque las áreas de salud estaban destinadas básicamente a los pacientes con COVID, a los pacientes intermedios y graves, se destinaron en la ciudad, de acuerdo al protocolo que el gobierno de la ciudad estableció, hoteles y otras dependencias de seguimiento de pacientes con COVID leves. En todas esas áreas estuvimos trabajando, tuvimos que adaptarnos a un trabajo que en un primer momento no estábamos concientizados este año, por lo menos para hacer, hubo que modificar todas las estrategias que se habían pensado al respecto de los trabajos comunitarios, tuvimos que salir a hacer seguimiento de pacientes COVID, se hizo absolutamente todo lo que en el marco de nuestra práctica y profesión podíamos hacer al respecto de estar más cerca y acompañando a la gente y evitando que se siga propagando el virus. Crisis vinculares y demás, entiendo que ha habido demandas. No podría decirte con precisión la cantidad de casos, porque bueno, yo básicamente me dedico al área político gremial y de esa información exactamente no la tengo en este momento para precisártela. Ha habido aumento de consultas, pero tenemos muchos dispositivos que pudieron los profesionales crearlos y las profesionales crearon en el momento de la suspensión de la actividad presencial, al menos en algunos lugares. Entonces, a partir de eso, creo que se le dio rápida respuesta a toda la gente que logró contactar o que estaba vinculada al sistema de salud. Creo que pudimos dar una buena respuesta, por eso te decía antes que Entiendo que la sociedad tiene una muy buena referencia del equipo de salud y por sobre todo el equipo de salud del hospital público, que es el que estuvo al frente, sí, de la mayoría de los operativos que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Andrés, Andrés, yo te lo preguntaba porque en mi experiencia, que lamentablemente es de muchas décadas, quisiera que fueran menos, pero había muchas veces en los profesionales de la salud mental, médicos, psicólogos, psicoanalistas, o a todas esas razas que se cruzan de vez en cuando, cierto sesgo que yo llamaría asistencialista, ¿no? Un poco más dirigido al paciente que solicita, que tiene un motivo de consulta, un deseo de análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en estos casos, de alguna manera, ese espectro de consultas dejó, aparecieron otras formas de la demanda, y también me parece, por eso es la pregunta que te hago, otra forma de pensar la intervención psicoterapéutica, ¿no? No sé cómo ustedes... Bueno, sí, nosotros veníamos, perdón. No, simplemente eso, me interesa mucho cómo ustedes lo han pensado. Sí, desde nuestra práctica ya veníamos, digamos, el tema de la demanda de un tratamiento en estos tiempos, en este último tiempo, se ha ido modificando y se ha ido construyendo de otra forma, porque hay una modalidad en varios de los dispositivos que tenemos en salud mental de trabajo interdisciplinario, de trabajo en equipo, por lo cual en los últimos años ya la demanda que recibimos en salud mental, al menos en el sistema público, no es más compleja que lo que se venía dando hace tal vez en otra época, no sé, no podría precisar tiempo, pero esto se ha ido modificando. Supongo que también tiene que ver con las demandas de la sociedad, las complicaciones que hoy tienen que tienen la vida que llevamos adelante. Bueno, parte de esto también probablemente sea el COVID, ¿no? El salto de un virus como lo que nos pasó como población mundial a otra especie, digamos. Estas cosas ya se vienen gestando. El equipo de salud, ya venimos pensando distintas estrategias. Los psicólogos y las psicólogas estamos trabajando también en muchas otras áreas de forma interdisciplinaria y haciendo seguimiento de otros problemas y factores asociados a morbilidades. Estamos trabajando de otra manera hace un tiempo. Por supuesto, está la demanda clásica, está el pedido de tratamiento, está el surgimiento o no de algo claro en el pedido de tratamiento, que algunos llaman deseo. Está eso presente porque es parte de nuestra formación, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra idiosincrasia acá también en la Argentina y en nuestra forma de sufrir, pero entiendo que esto es algo que ya se venía dando dinámicamente, que pues, afortunadamente nos encontró en una forma de estar parados distintos a lo que hubiera pasado hace otro tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, también nuestra disciplina va evolucionando e interactuando con el contexto, por lo cual los motivos y las demandas en estos últimos años, sí, bien tenemos las clásicas, como tenemos también una variación importante de motivos de consulta y de pedidos de intervención al respecto, de no solo motivos de consulta, no solo psicológico, digamos, puro, sino también de pedidos de intervención y otro tipo de estrategias que tenemos que pensar para, bueno, poder restituir o mejorar en el mejor la calidad de vida de las personas que nos consultan, que asistimos en el sistema público y que puedan mantener, ¿no? Y que vuelvan a sus vidas cuando terminen las consultas. Bien, Andrés, entonces para ir cerrando y para que a la gente le quede claro, hoy hay paro en hospitales, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, de paro de 24 horas. ¿Hay guardias? Sí, las guardias, los servicios esenciales están, por supuesto, por ley y porque nosotros somos muy responsables, están mantenidos, la población se puede asistir en cualquiera de las guardias de los hospitales públicos, ha parado bien todo el equipo de salud, por lo cual hoy no hay consultas programadas, no hay operaciones, no hay asistencia en ninguna de las áreas que tienen programación. Esperamos que el Ejecutivo de la ciudad, el gobierno porteño, entienda la demanda de los y las trabajadoras al respecto de que necesitamos un reconocimiento, y ese reconocimiento que sea traducido en el valor que tiene nuestro trabajo, no estamos viendo otra cosa que no sea esta. Así que, bueno, esperamos, estamos atentos, que el Ejecutivo entienda y nos convoque a la mesa del salario y, bueno, ahí podamos seguir discutiendo cuál es la propuesta mejor para la gente que representamos, ¿no? Perfecto, Andrés, te agradecemos, abrazamos la lucha de trabajadores y trabajadoras de hospitales y esperamos que, bueno, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no haga oídos sordos, como suele hacer con estos reclamos, y reconozca el trabajo que quizás en propagandas o en algunos discursos dijeron respetar y reconocer, pero que en lo concreto no ha sido así. Así que por nuestra parte y también como comunicadores, sí, respetamos mucho su trabajo y abrazamos la lucha de ustedes. Les mandamos un abrazo bien fuerte y que sea una exitosa jornada de lucha. Muchas gracias a ustedes y gracias por permitirnos este espacio para poder expresarnos, ¿sí? Muchas gracias y buen día. Gracias, gracias. Buen día para vos también. Bueno, ahí hablábamos, Alfredo, con Andrés Añón. Andrés es presidente de la Asociación de Psicólogos de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, y dejaba bien expuesta la situación de la ciudad en cuanto a la salud. Y bueno, después de tanto, como le decía Andrés, ¿no? El gobierno de la ciudad se hizo el que le importaba la cosa, pero no le importaba tanto la cosa. Sí, Alfredo. No, de aclarar que por ahí en medio de la nota, y vos lo retomaste al final, el tema de la medida de fuerza quedaba un poquito invisibilizada, pero me pareció importante aprovechar la situación, ¿no? Porque en definitiva una medida de fuerza también te permite cuestionar determinadas conductas, determinadas maneras de funcionar, cómo era el enfoque que la psicología o aquellos que estamos en el campo de la salud mental teníamos en relación a estos momentos de pandemia, porque son temas que habitualmente no se discuten, digamos. Me subí al tranvía del paro para poder profundizar en eso. Bien, bien. Bueno, vamos con una cancioncita, ya casi estamos en el final del programa. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, fuck that, come on your lips, and slum on your tits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, cause someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, but you can see so damn much of my ass. Your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner, I'm in a resting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting, testing, attention please, feel attention. attention. Soon as someone mentions me, here's my 10 cents. My 2 cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Alfred, se nos fue el programa porque tuvimos dos notas muy interesantes, una columna muy interesante, y se nos acabó. Y hubo mucha gente preguntando por el cannabis en los mensajitos y hubo respuestas a la consigna. Quiero destacar una que nos llega desde Formosa, que nos dice: hola a todo el equipo de La Retaguardia, con respecto a la consigna de hoy, lo conocido o desconocido me resulta parte de cada persona, es verdad, es subjetivo. Un libro que me gustó bastante y el último que leí con gusto fue Caín, de José Saramago, una reversión bíblica fantástica con viajes de Caín a varios y distintos momentos y tiempos bíblicos, así como sus intervenciones en las mismas, unos hermosos giros y perfecta narratividad propia de Saramago. Saludos desde Formosa, Sole. Bueno, gracias, Sole. Te agradecemos, le agradecemos a la gente que nos fue respondiendo, a la gente que nos mandó preguntas sobre el cannabis. Se pasó la hora, pero quizás las podemos dejar abiertas para el martes que viene, para preguntarle a Matías Bregante. Podemos ir cerrando este programa que musicalizó Lorenzo Di Biase, a quien le mandamos un abrazo grande, y que ahora me cuenta que el primer tema se llamaba Metaaforismo, dedicado a Alfredo Grande. Espero que te haya gustado la musicalización de hoy y que te haya gustado el programa, Alfredo. A mí me encantó el programa, pero al ser, no puedo ser juez. O sea, es que nadie puede ser juez y parte, excepto Luis Juez. Mirá, él lo logró, ¿no? Sí, él lo logró. Muy bien. Bueno, Alfredo, te despido hasta mañana. Despedimos a Nacho Álvarez, querido, en Operación Técnica, y a todo el equipo de La Retaguardia, Hasta que vuelvan los abrazos, que es un equipo muy grande y mañana lo va a nombrar Fernando Tevele de seguro. Sí, le quiero mandar un saludo especial a Cristina Varela, nuestra compañera de La Retaguardia, que hoy nos produjo directamente la nota con Andrés Añón, porque ella trabaja en hospitales, y le preguntamos a ella y nos dijo: hablen con Andrés, que es un genio, y así fue muy buena la nota. Así que le mandamos un abrazo a ella, a todo el equipo de La Retaguardia, y nos despedimos hasta mañana, Alfredo. Chao, hasta mañana, hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Just confess, your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Right here. Dude wanna hate on us. Dude need to ease on up. Dude wanna act on gut, but dude get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. Turn it up.